Hola, muy buenas noches. Hoy es el jueves 16 de marzo de 2017. Les saludo con algunos comentarios de las noticias interesantes del día. Hoy, a pesar de que hay una buena producción noticiosa, lo cierto es que la atención política sigue centrada en el asunto de López Obrador y sus declaraciones y su postura respecto a los padres, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa, en el incidente o el episodio de Nueva York, en el cual hubo pues una serie de expresiones que hoy están siendo retomadas de una manera pues que es evidente la sincronización de intereses partidistas con propósitos electorales, con el de 2018 como el principal objetivo, y que están generando una serie de reacciones. En particular, hoy se ha tomado esta parte de la respuesta de López Obrador al padre de uno de los desaparecidos de Ayotzinapa, a quien le habría dicho: reclámale a Peña y al ejército, no a mí. Con esas palabras se ha montado pues una enorme campaña tratando de censurar la postura declarativa de López Obrador. Pero en el fondo, de eso escribo en la columna Astillero que se publicará mañana en el diario La Jornada. Los invito a leerla. Sobre ese asunto exactamente escribo, porque me parece que es no un golpe electoral, no hablo de golpismo exactamente, pero se busca contrapuntear a López Obrador respecto a las Fuerzas Armadas, tratando de evidenciarlo como alguien que no va a tener la capacidad de manejar lo que es el ejército, la marina y la Fuerza Aérea, porque desde hoy estaría descalificando a esas mismas Fuerzas Armadas. Es una estrategia tramposa, envenenada, que están poniendo en práctica porque con ello pretenden descalificar desde ahora a alguien que en ejercicio de su condición cívica como dirigente de partido y como virtual tricandidato presidencial, tiene derecho a criticar las políticas que ejercen quienes hoy tienen el poder. Pero criticar a Enrique Peña Nieto no quiere decir criticar a toda la base de la Administración Federal. Hablar del ejército en los términos en los que habló Peña Nieto se refiere desde luego a los mandos militares, que son quienes dan órdenes y definen lo que hacen las fuerzas militares en circunstancias específicas como lo que sucedió en Iguala y sus alrededores. Por lo demás, pues resulta como lo que estamos viendo hasta ahora, de una hipocresía, de una doble moral, evidentes, galopantes, cuando justamente los miembros de la administración que tiene la responsabilidad histórica de no permitir que se llegue al fondo del asunto, cuando justamente los mandos militares, los altos mandos militares o quien ocupa hoy Los Pinos, han impedido que se interrogaran a fondo a varios de los principales militares involucrados, partícipes o presentes en lo que sucedió en Iguala. El grupo interdisciplinario de expertos independientes ha señalado con toda precisión la opacidad, las lagunas, la ausencia de información precisa respecto a hechos muy concretos. Desde el quinto camión, que no se sabe si realmente era donde estaba la carga de heroína que habría motivado todo esto, la inmovilidad y pasividad de los órganos del gobierno federal que están desplegados en toda ciudad y que mantienen información a través de sus órganos de inteligencia o espionaje del ejército, de la marina, de gobernación, de la PGR, y que no entraron en acción, ni hicieron entrar en acción ningún mecanismo de defensa de decenas de jóvenes tiroteados, acribillados, perseguidos, luego capturados y luego desaparecidos y, según la verdad histórica, luego asesinados e incinerados, sin que en una ciudad media de este país, Iguala, hubiera fuerza federal órgano de inteligencia, de espionaje o de información que reportara lo que estaba sucediendo, no en un lugar recóndito o perdido, sino en las principales calles de una ciudad importante del conflictivo y difícil estado de Guerrero. Bueno, pues frente a esto, lo que se está montando hoy es tratar de colocar a López Obrador frente a una especie de paredón político-militar, exhibirlo como alguien que defiende a los delincuentes, que está a favor de los violadores de la ley y que ataca de manera inmisericorde a las fuerzas armadas, a los ciudadanos, a las familias que sufren acoso de la delincuencia y que no merecen la solidaridad de López Obrador. Creo que es una trampa envenenada. Lo escribo en la columna que podrán leer a partir de mañana en La Jornada. Creo que es jugar con fuego electoral, con fuego político, con fuego militar y con fuego social. Leo algunos de los comentarios que me hacen por aquí. Katia Oteo dice, AMLO mi presidente en 2018. Silvia Chivis manda saludos. En julio, ¿dónde acá en Estados Unidos? Chin, ya no alcancé a leer. Su silencio ante Ayotzinapa es tal vez su mayor error, pero cierto también que él es la única opción ante los ladrones que persiguen la presidencia. Dulce Reyes dice, es injusto que culpen a López Obrador. Vaquero Mante me dice, felicidades por el premio John Reed, que me van a entregar el próximo jueves a las 11 de la mañana en el bello Teatro Isauro Martínez de mi tierra natal, que es Torreón, Coahuila, en la mera laguna. Quien tenga oportunidad, ojalá y pueda asistir a esa reunión, ceremonia que va a haber en el Teatro Isauro Martínez dentro de una semana, el próximo jueves a las 11 de la mañana. Va a estar participando con su música mi amigo y paisano potosino, Gabino Palomares. Él también es nacido en Comonfort, Guanajuato, aunque también es potosino por adopción, como yo nací en Torreón, Coahuila, pero he sido potosino por adopción. AMLO solo dijo la verdad, dice Margarita Hernández. Felicidades, me manda Elías Morado, desde Nueva York. También se me hace injusto la andanada de descalificaciones contra el señor Tizapa. Julio, te vi muy bien portadito con Ciro Gómez en Imagen Noticias ayer. Pues no todo pueden ser gritos y sombrerazos. Hay ocasiones en que las cosas transcurren de una manera. Lo ideal sería que siempre hubiera una exposición razonada de nuestros puntos de vista. Y por favor, les pido que no olviden que yo voy a Imagen para aprovechar la oportunidad de decir ante un público amplio y muchos de ellos que no suelen o no visitan las páginas de La Jornada o los periscopeos o cosas por el estilo, bueno, hay un público al cual hay que llegar de esa manera, y a eso voy, a decir cosas, sobre todo, claro que cuando las circunstancias propician que haya discusiones fuertes, debates encarnizados, pues le entramos, pero esencialmente a mí me interesa ir a decir cosas a los programas de televisión. Por acá en Periscope me dicen, ¿cuándo su libro? Muchos saludos, por favor, haga una gran presentación para que quepamos todos. El libro va a estar a principios de abril, va a estar distribuyéndose ya en las principales librerías de todo el país y en algunas ciudades de Estados Unidos. Editorial Planeta hará un esfuerzo para tenerlo en el mayor punto de librerías posibles de todo el país e, insisto, de algunas ciudades de Estados Unidos. Y, por otra parte, a partir del 14 de abril, podrá comprarse físicamente como impreso en Amazon para los envíos que hace Amazon, o bien en la versión electrónica, que tiene mucho éxito, que funciona bien. En la versión electrónica va a estar a $159, en la versión impresa obviamente será más caro. Ya no está con Aristegui, pues no, ya no me han vuelto a invitar, no sé qué habrá pasado, pero ya no he vuelto a haber una invitación para debatir o para analizar. Yo, como siempre, estoy puesto. ¿Vendrá a Guadalajara a presentar el libro? Sí, eso espero, claro que sí. Qué lástima que se corte el Peris. Hablar de AMLO es fundamental, no por él, sino por el fraude que se planea. La derecha quiere enterrar a Marx. Por acá me dice Miguel García Ramírez, la cancelación del voto electrónico en el extranjero es parte de la guerra sucia contra AMLO. Mona Motenay me dice, ojalá te veamos con Aristegui pronto. Taurino Galván me manda saludos de Marisol, la futura doctora potosina, a quien envío saludos a Marisol. Indirecta, bien directa al Margarito por los bots. Bueno, pues simplemente hablé de la conferencia en la que hoy participé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, relacionada con las falsas noticias. Y allí hablé también sobre esta guerra sucia que ya se ha instalado en las redes sociodigitales, así dijo Raúl Trejo del Arbre, y me uso el término, en las redes sociodigitales, y cómo se han instalado ya los ejércitos de bots y de troleadores que están ensuciando ya la próxima campaña, provenientes de equipos organizadores de las campañas para precandidatos, pero que ya hoy están quitando todo. Comenta sobre la venta de SDP. Bueno, SDP Noticias, que originalmente surgió como Sendero del Peje y que en 2006 tuvo una, fue el punto de concentración de mucha información que no tenía salida por otras vías. Hoy SDP se anunció que el 50% lo compra Televisa para hacer una alianza con SDP para el desarrollo de aplicaciones, de videojuegos y compartir contenidos informativos y de diferentes actividades. Esto le va a dar una mayor fuerza a la empresa que dirige Federico Arreola. Y bueno, pues ya veremos hasta dónde llega el riesgo de que Televisa pretenda imponer ciertos criterios o que Federico Arreola, como creo que sucederá, mantendrá la decisión editorial y habrá de preservar el manejo editorial de esta empresa. Pero bueno, finalmente el Sendero del Peje, que luego se convirtió en SDP Noticias, ahora se anuncia que ya está como parte de Televisa. Beatriz Avendaño León envía saludos. Gracias. Por acá me dicen, las redes no son representativas de la sociedad mexicana en su conjunto. No, desde luego que no. Ya nos tomaron la medida. Bueno, pues ya no sé qué decirle. No te olvides de comentar la ley Atenco, que está en la Suprema Corte de Justicia. ¿Slim de qué lado está para el 2018? Bueno, pues creo que Slim no va a estar exactamente para donde camine Peña Nieto, porque este gobierno le ha pegado duro y hasta por todos lados a Slim, de tal manera que a menos que presenten un candidato conciliador, yo creo que Slim va a jugar como lo ha hecho otras veces, apostando en varias mesas, con varias fichas, en varias cartas, y finalmente pues ya se verá qué es lo que sale y lo que sucede. Chon, que se calle en su defensa de las críticas del ejército y que dé información de los 43. Así es, usted merece más tiempo en televisión. Bueno, pues ¿qué le hacemos? Solo eso se ha podido y en eso yo estoy siempre dispuesto a participar. Todos los medios están hablando de AMLO, claro, para mal. Sí, así es. Es una campaña mediática desatada, desvergonzada, abierta, sincronizada, golpear, golpear, golpear, no solo por los errores que yo insisto en que cometió él en su manejo al insistir inclusive en una conferencia de prensa posterior y en otro tipo de declaraciones, insistir en que fueron provocadores, cuando finalmente el señor Tizapa es el padre de uno de los desaparecidos, y no ha hecho más que lo mismo que ha hecho con otros candidatos que se han aparecido donde él ha podido. Yo creo que hay una satanización indeseable respecto a lo que hacen los familiares de los 43, pero bueno, ese es otro asunto. Hola Julio, ¿cómo ha ido el secretario de Gobernación? Pues Osorio Chong anda desesperado tratando de ponerse, meterse a la batalla, meterse al foro, al escenario, y ahora que está exigiendo, le dice a López Obrador que se salga de su confort. Bueno, digo, yo nomás, si fuera asesor de Osorio Chong, le diría, oiga, si sin salirse de lo que usted dice que es su zona de confort, vea el crecimiento en las encuestas que tiene y vea cómo sigue manejando la agenda política del país. Imagínense si se saliera de esa zona de confort, que yo no sé por qué le llama exactamente confort, pero bueno, lo que él dice es que presente las pruebas de que el ejército tuvo responsabilidad en lo de Ayotzinapa Iguala. En fin, no ha habido justicia para Nochistlán, Oaxaca. Saludos de Ollas de Huatulco. Sí, así es, no ha habido ahí, como en muchos otros asuntos, por desgracia. AMLO le respondió muy bien y le dijo, ve a Peña. A pesar de que estén golpeando a AMLO, le hacen promoción a este candidato de Morena. Sabemos que el PRI no tiene vergüenza. El pueblo sabe cómo se venía el PRI. Sí, yo siempre digo, le hacen la campaña a López Obrador. Porque realmente con este tipo de golpeteos, la gente no se la cree. No puede creer que Osorio Chong y Ochoa Reza, el dirigente del PRI, y el vocero de Los Pinos, estén muy indignados. Porque ¿cómo es posible que se hable del ejército, en este caso de Ayotzinapa? Cuando los mexicanos bien sabemos pues lo que pasa con ciertos segmentos del ejército en ciertas actividades, en ciertas zonas, una de ellas Iguala, la ruta de la heroína, protegida por fuerzas federales, estatales y municipales. Y ya no digo más porque las cosas cada vez están más complicadas en este ambiente del análisis político y del periodismo. Así es que hay que cuidarse porque las cosas se están enturbiando, se están complicando. Bien, pues como siempre, muchas gracias por su atención. Nos veremos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Gracias a quienes me ven por aquí, por Facebook en vivo. Hasta